paz ni dolor, que sabes mi sufrir. Baja y dime si me quieres un poco, porque ya no puedo sin su amor vivir. Tú eres estrella, mi faro de amor, mi faro de amor. Bien sabes que pronto he de morir. He de morir. Baja y dime si me quieres.